si caes. Duérmete en la esquina que te vamos a rifar la gafa. Flow pa' hacer que baile tú y tu mujer. Y combo pa' ver cómo el tuyo se va a correr. Gran champion, me dicen Goku, yo era calor. Sigo caliente en la calle del estudio El Terror. Con One Team Music del estudio El Terror. Yo Jaime y del estudio El Terror. Berreque y del estudio El Terror. Esto huele saca, hablando de punto y paca, de nueve y yaca. Hablan tanta mierda que en la boca la puesta caca. No saben ni lo que es un fucking 22. Y viene que guillarse como si usted fuera Dios. Hombre, no cuantos golpes como tú no he visto. Le dan un tiro en la pata y los ves buscando de Jesucristo. Usted no sabe la mitad de la mitad. Esa cosa que te mete parece que te espía. De los novatos el mejor parado, el rezagado. Sombrita pa' que no te queme. Este es el Dalmation con DJ Memo y Guantín. El que el sucio le pone fin a los Mistolín. Yeah.